Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 282, grabado el martes 14 de septiembre del 2010. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brayton Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, geekos. Y como siempre, yo soy Omar Man, produciendo el show para todos ustedes esta noche. Todavía no sabemos si vamos a tener a Sensei por ahí. Yo sé muy bien que no lo vamos a tener porque no aparece por ahí. No aparece por ahí, parece que tiene otra vez sus problemas con la tecnología. Pero tal vez se conecta más tarde. ¡Qué joda! Queremos agradecer a la masita de Behavior porque nos baila así de una forma seductora. Ay, mamón. Esta noche. Mira, y, con espuela. Y anda hasta en honor a los que saben de noticias salvadoreñas, anda un palito de cachiporris. Oh, y mira cómo lo veía. Agárreme ahora este palito. Uy. Y la avienta. ¡Ay! Empieza a dar la mano y. Ah, eran maracas. Ahí está. Muchas gracias a la masita de Behavior. Felicidades también a los Oyescucha mexicanos. Mañana celebran Bicentenario. Mañana es el Bicentenario. Y los centroamericanos también, ahí estamos. Mira, cuando me enteré que en Argentina este año celebran Bicentenario, no me acuerdo que, creo que Venezuela y Colombia también. Ajá. Este año. Chile, México, y de repente... Creo que todos los bolivarianos. ¿Y qué ondas con Centroamérica? Que nosotros lo vamos a celebrar hasta en 1821, o sea, 11 años después. Nos tardamos un poquito. Entonces, me acabo de enterar que el primer grito de independencia sí fue en el... ¡Ay! O sea, lo celebramos 200 años el próximo año. Lo que significa que la noticia... A falta de email, la noticia se vino a... Nos vinimos a dar cuenta un año después. Y ¡ay! ¡Independicémonos! Y cayeron los soldados. ¡Ajá! ¡Hijos de su madre! ¡Cállense! Y aquí también. Y tuvimos que agarrar 10 años valor para volver a intentarlo. ¡Opa! Bueno. Llena tu cabeza de basura. Gracias a Julio por llenar nuestra cabeza de basura. Y vamos a empezar este episodio dándole muchas gracias a nuestro productor ejecutivo. Para este episodio de los Comic Geekos, estamos hablando de... Ya no me acuerdo ni siquiera cuál es la versión que íbamos a poner. Esta era. A nuestro amigo... Serge M. ¡Ey, patroncito! ¡Le cuido la carreta! Está desde El Paso. Le doy lleno a los caballos. Desde El Paso, Texas. Así que muchísimas gracias, Serge M. Por cierto, Chango León Podcast siempre lo siguen produciendo, creo yo. Así que vayan a escucharlo. Es un excelente podcast. De cómics también. También. Cultura Geeka. Así es. Así que muchísimas gracias a nuestro amigo Serge M, que estaba ahí conectado hace un ratito en el IRC. Yo creo que se salió porque ahí está Calculario y la viejita. O sea que iba a haber de verga. No, hijo de la gran puta. Iba a haber vergaseo. Yes. Changoleon.com. Vayan a verlo. Muchísimas gracias entonces a Sir Gem por ser el Executive Producer para el episodio número 282 de Comic Geekos. Y señoras y señores, vamos a arrancar nosotros este episodio con un anuncio de un concurso. Adelante, Tico Man. Pues tenemos un concurso especial para todos los geekos. Yes. Para los hardcore. Estos son hardcore geekos que tengan habilidades artísticas. Ajá. Aquí... No me valen servilleta. Cabal, no se vale arte en servilleta. Así que, manden como quieran. Pero un dibujo, lo que estamos buscando es un dibujo. Aquí Britoman va a ser el juez. ¡Yeah! ¡Ay, joder! Porque él es el único que sabe el material fuente. Pero lo que queremos es que nos dibujen, que nos manden así como su visión de cómo o qué aspecto físico tiene Tan, tan, tan, tan. El calculario. Ajá, el ente misterioso que salió en el sueño de Virtomán hace varios episodios, en el 16, creo. Sí, en el 16. No, da el número del episodio para que la Mara que no lo oyó lo vaya a oír la referencia. No, ni mierda. Déjame oírlo todo. Para recordarme, porque no me acuerdo. Fue 10 episodios. No, pero es que de todas maneras, ahí no creo yo, estoy casi seguro que no lo. En el sueño sí. Yo vi el calculario, pero pues, no lo describí. No lo describiste, no lo escribiste. Pero hablaste del background, que estaba en una pirámide, una esfinge, ¿cómo era? Anda, oílo. Revisen los últimos 10, más de 10 no son. Sí, cabal. Entonces, eso es lo que queremos. Queremos que nos manden dibujos de cómo ustedes ven al calculario. O sea, lo pueden su diseño de calculario. Como quieran, así, como con capa, sin capa. Así, ancestral, egipcio, azteca, maya, pipil, como quieran. Como quieran. Entonces, y mándenlo. Entonces, aquí Brito va a ver quién más o menos se le parece más. Uh-huh. Él va a ser el juez de estos. Yes. Y pues el ganador, pues le podemos mandar a tal vez una tanga geeka o una camiseta, por lo menos. Una camiseta geeka o una de las tanga geekas. Chones o camiseta, ustedes eligen. Cabal, ahí después que anunciemos al ganador, nos pasan la dirección y toda la onda para que les mande la talla. Y, la talla, por y al final de este show, no, ahí por favor, triple que se le, oigan, porque ahí vamos a decir todas las bases y todos los disclaimers para todo eso. No pueden participar. Participar parientes de. Siempre de gana el hijo del producto. No, pero... Y tampoco puede participar un día. Ya mandaron un enlace, fíjate, ni hemos acabado de decir el. Puta, el calculario ya. Mira, qué bárbaro, search. Vamos a ver, open new browser. ¿Con o sin ropa? Dice acá. No, no, ese no es. No, este no es, pero... Vale, vale. Ya ganó. Vale, entonces... Vaya, ya, ya, ¿sabes? Primero y... No. Bueno, ok, ya saben el concurso, así que... Mándenlo a comicicos@gmail.com y vamos a nosotros a hacer la votación. Pero sí. Aprovechen de que voy a estar de vacaciones un par de días porque van a ver tantos dibujos que van a enviar que full time. Sí, para verlo va a ser. Sí. Eso sí, que si están en la disyuntiva de o mando una portada o mando el calcular, mejor manda la portada. Sí, manda la portada. No hace más falta. Y se puede, como dicen por ahí, se puede en Photoshop, se puede en arte tradicional, si lo quieren quemar en un pedazo de pan, así. Si lo quieren mandar, que alguien lo traiga, ya es una masita la que lo va a traer. Una calculadora. Sí. Y gana. Se la sumo. Se la sumo, le decía. ¿Y para cuándo el concurso de dibujar a la masita de Behavior? Pregunta nuestro amigo. Ah, para el 329. Ay, sí. Eso va a ser bueno. Eso va a ser despacito. Así que bueno, ese es el concurso. Amigos, ya saben, pónganse buxos, pónganse en las pilas. Lo pueden hacer en Photoshop, lo pueden esculpir si quieren y la toman una foto. Así en puré de papa, como en encuentros cercanos. Exacto. Y, bueno, eso es. Pónganse buxos. Sí. Mándenlo a la dirección comicicos@gmail.com para participar. Y continuando nosotros con este episodio, tenemos por acá unas cuantas... Noticias de cómics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Ah, una calientita sacada del horno. Ufa. Ufa. La vampirela, sí. Botó las llaves la vampirela. ¿No viste ese nuevo, la portada de Madureira? Variante de Madureira de vampirela. Sí, está muy, muy bien. Es para comprarla en fotopóster así gigantesco. Lástima que obviamente son la portada. Sí, son la portada. No, sería que manden el arte interior también para poder evaluar si tiene méritos o no. Pero sí, está muy bien. Estaba kicking high. Pero bueno, esa no era la noticia. La calientita. O sea, calientita por reciente, ¿no? Por esa que tiene ahí Omar Mann ahorita. Sí, está kicking. En el monitor principal del estudio A. La pantalla de plasma de 52 pulgadas. Right. El Jumbotron. El que con los primeros executive producers logramos comprar, adquirir. No, pero la noticia es que ya Marvel anunció quién va a ser el nuevo Daredevil, que sustituye a Mark Murdock. ¡Cachán, cachán! A ver. Será el rey de Wakanda. Black Panther, la ¿dónde pantera anda negra. El rey de Wakanda. O sea, pues que va a ser Daredevil. Él va a ser Daredevil. Va a reemplazar. Hoy se va a llamar Black Panther, el man sin miedo. Ajá. El man sin miedo. El man sin miedo. All right. O el hombre sin fear. A partir del 513. Sin fear. Sin fear. Sanfear, el de la plata. ¿Sí? ¿Cómo es que? Puro New Age Music. Bueno. Ay. ¿Y por qué 513 no escogieron así un porque un, es cuando termina. No, es porque cuando termina Shadowland. Ah, okay. Que ya va a ser después del 512 que termina. Entonces, así ya Matt Murdock muerto para siempre, jamás lo volveremos a ver. Obviamente. Sí, eso, jamás lo volveremos a ver por 6 meses. Espérate, ¿va a quedar muerto o simple y sencillamente? Empresa. Ah, vale, verga. Vamos a ver cómo termina la serie. Ah. Dare Panther, pregunta acá. ¿Por qué todos los héroes negros su nombre empieza con Black? Pregunta. Pero él no es. Fue la pregunta. Porque no tengo idea por qué. No, mira, sí, Black Condor, ese no es negro. Es como nativo americano. Pero se cree en negro. Querrás decir Black Hawk. Y están Black Hawks también. Mira, Black Hawk es chévere, ¿verdad? No, son chéveres, sí. ¿Pero hay algún superhéroe negro que no tenga Black algo? Espérate, hombre. Black Lightning. Del Falcon. Ah, ok. Va a haber. Pero ese no es ciego, vea. No. Es mudo. Pues, no, la versión Ultimate es mudo. Sí, es por diversity que tenemos que tener alguien no, con... Pero no, el sordo. El universo 616 es... Este tiene es africano. Multiple sclerosis, o una banda así de ruedas. Tiene otra... Tourette syndrome. Mira, el robota. Ah, no, ese es Spider-Man que nunca se cae. Sí, Deadpool. También. All right. Bueno, el otro era right, que Marvel ya anunció que va a publicar una novela gráfica de Tron, lo cual no es una gran noticia previo a la película. No, espérate, solo me imagino al Black Panther que antes que salir todas las noches convertido en crimen. ¡Pink! Fui en los ojos. Bueno, pues sí, no, sorry. ¿A quién le fui a los ojos? Al Black Panther. ¿El solito? Sí. ¡Pum! Tengo que salir como Daredevil. ¡Pam! Y se cae. Mi archienemigo, las gradas. No, mi archienemigo, la pata de la cama con el dedito chiquito. No, pero, pero lo que no sabe es que el solito se pone la palma para no. Es que paloma, el bicho es paloma. Una chava en el trabajo se quebró el dedo así hace como 2 días. Mira, y hasta lleva la radiografía. Los dedos, perdón, los no, ojos. Así con la pata de la cama. ¿Viste los dedos? Y hasta lleva la radiografía. La lleva hacia los ojos con la pata de la cama. La llevaba hacia todos lados, la radiografía, como que era foto familiar. ¡Mira! Y puta, solo ve el hueso, pero así en ángulo recto. Oh. Mira, quedaba cosas. Oh. Bueno, a ver. Por la tangente. Move on. Sí, es cierto, Britomán ya había mencionado lo de los dos paquines que van a publicar en noviembre. Como un prequel a la película, lo que pasa entre las dos, entre Tron 1 y Tron Legacy. Pero lo quería mencionar nuevamente por algo. ¿Por qué te va a llorar cuando lo dejo? Uno bien interesante. Que es la primera producción de una película Disney que va a salir a través de Marvel. Ah, o sea que marca un hito. Hoy es un hito porque es primer producto Disney que lo está haciendo a través de su propia distribuidora y fabricante de paquetes. Es un comiquito. Además de eso, encontré por ahí que hablaba, le hicieron una entrevista con Paul Dini. Todos pensaban lo mismo. Es que esa es de las cosas automáticas que tenemos nosotros. Es como decir, Sam. Estaba hablando de... ¿Y quién es Paul Dini? Un cerote que se llama Paul Dini. Escribe pa' quién es. No, era el uno de los productores de la serie animada de Batman. O sea que le debemos bastante horas de entretenimiento. De la original, de la mera, de la buena, buena. De la mera, mera, sí. Entonces, ¡Potini! Ahora está... está Potini. Igualito le hicimos lo otro, pa. Quedó perfecto. Y por ahí pregunta Chavengo, ¿necesito ver otro uno para entender la de Legacy? Sí. Yes. Y mírala, es buena. Mírala porque es buena. Ve la versión de 20, del aniversario número 20. Ya retocada, sí. Retocada, por sí, porque la original... Cuesta un poco más encontrarla y apreciarla. Y por favor, ponle atención al soundtrack. Pero si mira, no creo si que no sea necesario, el soundtrack. Fíjate. Yo creo que no va a ser así como... ¡Oh! No, yo no creo que... El villano es Clue. Y este clon de Flynn, ¿quién es? Y es el programita que hizo Flynn para investigar a... ¿Qué? Al Master Program. ¿Sí? Nice. Mira, acabas de dar un gran spoiler. sale del trailer. Ajá, acabas de dar un gran spoiler que lo estoy tratando de borrar ahorita. Fíjate. Por eso es que nunca viste vos el trailer. Yeah. Bueno. Bueno. El trailer. que me gusta Harold Prep. Paul Dini está hablando de la serie que está escribiendo para Cartoon Network. ¿Quién? Se llama Tower Prep. ¿Quién es el que está escribiendo? Es como preparatoria de la torre, en la cual es un grupo de estudiantes, todos tienen algún superpoder. Uh-huh. Por cierto, y no es, aunque es Cartoon Network, es en gente, es filmada, no es animación. Ah, filmada. Y dice que el tema es bien serio, porque digamos tiene datos como que música de fondo de la extra es Another Brick in the Wall de Pink Floyd. Pero este chavo ya había hecho algo animado antes, ¿o nada? Sí. Sí, Paul Dini. Esto es lo que quería era que dijera Paul Dini. Pues sí, la pero serie... no lo hice muy bien, fíjate, eso es pésimo en que nunca va a merecer. La serie animada. Lo interesante es que los estudiantes dentro del campus, ajá, no tienen memoria de su vida previo a este colegio. Mm. Han sido borradas sus memorias. Y todos los adultos que dan clases ahí o que trabajan en la preparatoria no tienen nombres. Se refieren a ellos solamente por la función que realizan, como director o la enfermera. Después pasa a decir de que los superpoderes que les ha dado son superpoderes muy útiles para alguien que está en la adolescencia. Entonces es invisible para meterse en los armarios de las chicas. Uno que visión tiene el poder de supersuasion, que puede persuadir a las personas para convencerlos con excusas. Mm. Otra persona, una chera, que puede detectar las emociones únicamente leyendo gestos faciales, de modo que puede detectar cuando alguien le está diciendo la verdad o le están mintiendo. Momento, detectar las emociones a través de los gestos faciales. Sí. Eso es como... Sí, es como que cualquiera lo puede hacer, ¿no? Como bastante común. Y el otro, el principal, va a tener su poder de preflex. Algo que es alguien que puede anticipar el peligro antes que aparezca. Algo como... Suena como a Spider-Sense. Un Spider-Sense, pero lo aplica en los juegos de video. Lo hace ser el mejor. ¡Ah, qué útil! Específico. Sí, no, qué útil. Él está haciendo un gran favor a la humanidad. También anunciaron que Graphic.ly va a comenzar a vender cómics de Marvel en formato digital para poder leerse en PCs. Windows. Con sistema operativo Windows. Hasta el momento, la única forma de leer cómics con un sistema operativo Windows era entrar al sitio de la Marvel y comprarlos con el Marvel Digital Comics Unlimited. Mentira. Es la plataforma de ellos. Mentira. Bueno, había otras formas. La única forma legal. Hasta el momento la distribución fuera de control de Marvel, que lo hacían con distribuidores, era solo con sistema operativo iOS, y este es el primero que va a hacer distribución con cualquier otro. No se sabe si Marvel va a hacer anuncios para que otras compañías como Comixology, que lo está distribuyendo para el iPad y el iPhone y el otro lado, el iPod, va a poder distribuirlo, porque esta compañía, Comixology, también tiene presencia en PCs, pero no tenía permiso para distribuir cómics Marvel a PCs. No había licencia para eso. Y la última noticia es que revive la distribuidora de cómics Atlas. No distribuidora, compañía. Es casa publicadora. ¡Ah, de veras! Esos eran los que publicaban Martin Goodman, Charlie Atlas, que fue cofundador de Marvel Comics. Oh. Llegó a un punto que este Goodman vendió su parte de Marvel, a lo que hoy es la compañía Marvel, pero él se quedó con un grupo de títulos, con los derechos de un grupo de títulos, que no eran parte de Marvel, sino que de Atlas, y salió de publicación. Hoy el nieto, tal parece que aprovechando el boom que han tenido los cómics, no necesariamente como chacalaca, venta de paquines, sino de películas, Chacau, está haciendo la inversión para comenzar a publicar dos cómics. Solo dos. Solo dos. Y de ahí cierran. Y después dice que tal vez algún día los otros 28 títulos. Y el primero va a ser el Grim Ghost. Algo así como el fantasma verde. No, Grim del... A Grimm de Damello, de oscuro. Ah, no, es de Verdem. De Verdem. Grimm es algo como triste, ¿no? También. Uh-huh. Como lúgubre. Uh-huh. Okay. Lúgubrio. Next. ¿Hay más noticias, chico? No, ya las dijo Julio. All right. Señores, continuamos. Sí, es que yo les mandé el mismo archivo a los dos. Ah, pues entonces es trabajo deficiente. Deficiente. Sí, sí, sí. Este cambio de trabajo. Sí. Señoras y señores, tenemos preparados para ustedes en este episodio algo nuevo. Algo que tenemos rato de no hacer. Es nuevísimo. No es viejo, pero tenemos rato de no hacerlo. Y es un... nuevo y viejo. Tan viejo que es nuevo. Berks. Como los pantalones acampanados, que de repente volvieron a la moda. Señoras y señores, en este episodio de Berks, vamos a hablar acerca de el mandarín. El mandarín, debo acabar con el hombre invencible. Y el siniestro, que ese no sé cómo habla, pero debe ser así bien siniestro. Vamos a empezar, señoras y señores, este Berks, explicando un poquito los poderes de cada quien. Adelante, bueno, Siniestro es el villano, archivillano de Linterna Verde. Él tiene un anillo de poder Amarillo, de color amarillo, que le fue otorgado por los Weaponeers del mundo de antimateria de Quark. Entonces, funciona de manera similar al de Linterna Verde, que en lo que él se imagina cosas. Y el anillo genera como cuerpos de energía o estructuras creadas con energía que basadas en lo que él se imagina. Entonces él puede crear armas, campos de fuerza. ¿Y si se imagina una película porno? Él actúa así, el anillo. Sí, los así. Seres de energía la actúan. Ajá, la hacen ahí. Con todo. La protección en el espacio, en los hostiles. Así como Green Lantern es... el anti-Green Lantern. O sea, exacto, pero el Green Lantern, no, el color amarillo lo jode. Pues no pueden afectar cosas de color amarillo. Entonces el hecho de que su anillo es amarillo le sirve para poder atacar de manera efectiva a los Green Lanterns. Aunque ahora ha cambiado un poco los poderes de la Linterna Verde, en el cual sí pueden afectar al amarillo, pero ya tiene que ser un Green Lantern con bastante experiencia. Vale, ahora... desde el punto de ahora desde Siniestro, ¿no tiene un color en el espectro que le joda a él? No. O sea que le salió más paloma. Que yo sepa, no. Yo creo que él. No sé si el verde. Sería irónico. Sí, eso sería. O sea que cuando se encuentran solo se cachetean. Así que. ¡Ay, ay, ay! No, entonces se visten de rosado. No, esas son las Star Fox. El anillo rosado es otra cosa. Ahí lo está demostrando la masita de Behavior. Yo lo veo algo negro. Uy, es que acaba de ir al baño. El anillo negro. Sí. Bueno, de ahí el mandarín es el archiviano de Iron Man. Este chavo encontró en algún momento una nave espacial con tecnología alienígena. Chia. Y no. Con. No, era. No me acuerdo la raza. A ver. Era un nombre todo raro, como los Plodex o los... No, pero McLuhan. Los McLuhan. Troy McClure. You may remember me from other... Entonces, a partir de la tecnología de... Berksus. A partir de la tecnología de esa nave que encontró, logró diseñar 10 anillos distintos, cada uno con un poder. Perdón. Entre esos poderes están rayo congelante... rayo mento intensificador, o sea que le da poderes mentales, un rayo eléctrico, rayo de fuego, de luz blanca, no sé, cuando está oscuro. Cuando tiene miedito en las noches. No, esa emite varias, varios tipos de luz. No sé. Ese fue con lo que se va le sobró de los siniestro demás. De repente, no sé por qué. Está uno de luz negra en la cual hace una... cuando se le acaba la blanca. Ahí se para de día. Entra a las discotecas y se pone así toda la madre. No, chivo los morados. Esta crea un área de oscuridad absoluta. También está el rayo desintegrador. El rayo de vórtice. Que puede generar así como... Que los divorcios. Vortex. Y también le ayuda a volar. Rayo de impacto y rayo reorganizador de materias. Ajá. O sea, cuando no ves cómo llevas el pensum, ¿verdad? Va a la universidad y... tenés problemas para organizar. Uy, es que no me quedó bien el horario. Ah, pero aquí está el mandarín. Y sale con su laptop y Excel. Reorganizo todos tus materias. Mate uno. Maldita, la ya la había pasado. Es que era el día. Te hace volver a tomar física sí, uno. Sí, ja, ja, ja, ja. Confusión. Gráfica de ingeniería. Puta, esa la dejé. Esa la dejé. Hey, en Skype está José Brito. Pues sí. Estoy. Sí, está. Pues sí, entonces. En el iPhone. Opinen, opinen, malditos. A ver. Tú. Sí, tú. Ya hablamos del mandarín. Sí. Claro. No. Y come mandarinas. yo. ¿Qué decís? Quizás le voy a Siniestro, fíjate. ¿A Siniestro? Sí. A ver, ¿por qué? No sé, es que. Por los poderes de. O sea. Toda la vida que han hablado de las linternas verdes, de los linternas verdes, uh-huh. Dicen que ese es el arma más paloma del universo. Uh-huh. Obviamente, me imagino que este por lo menos está igual o un poquito inferior, el de Siniestro. Sí, o sea, se le pone a la par porque... Y los anillos del mandarín como que no, muchita bullita le hacen, vea. Entonces, mira, tal vez si los combina bien le podría llegar a dar batalla, pero sí lo ha vencido toda la vida a Iron Man. Buen punto. Yo siento que tal vez el rayo mental... Ese tal vez le puede servir, porque con eso puede, como tal vez... Generar traspasar... mejor tragedia. Sí, no. O sea, tal vez puede, con eso puede... No, o puede... ¿cómo dices? Llamar por teléfono. Sí, llamar a Siniestro y decirle, mira, no te quieres rendir. Mire, Siniestro. Mire, Siniestro, fíjate. Yo le ofrezco ahí una fichita. Para que se deje ganar. Fíjate que ahí está una bicha que me está viendo. No, o sea, mentalmente atacar a Siniestro y con eso tal vez no se puede proteger con el anillo, pues. Uh-huh. Pero Siniestro no es como que muy estable psíquicamente, hablando. Uh-huh. Sí. O sea, el Siniestro no es loco. Es Siniestro. Okay. Es un estratega. Entonces va un voto para Siniestro. Yeah. A ver, Julio. Mira, al mandarín le ganaba Iron Man con la armadura viejita. la armadura de cubo. Con la Haas. Con la de Lego. Ese sí tenía la cubeta de pintura en la cabeza. Ya con eso es suficiente, ¿no? A Siniestro. ¿Pico? Sí, buen punto. O sea, yo siento que tal vez le puede dar algo de pelea. Ahí por ahí está mencionando el IRC que tal vez el anillo de luz negra le anula el rayo amarillo, pero no sé. Uh-huh. Sería de probar. Sería de probar. Sí, al probar. Sí, bueno, ay, no, sí, lo puede llamar, pero voy a inventar eso. Nada que el siguiente episodio. O sea que por aquella ley de matemática que se me olvidó cómo se llamaba, le gana entonces Iron Man a cualquier Green Lantern. Sí, sí. No, no, ma. No. No, al revés. Al revés. Ah, perdón, sí, Green Lantern le gana a Iron. Sí, realmente sí. Ah, pues Siniestro. No. Sí, entonces Siniestro. Bueno, ese es el versus en el que señores ganó Siniestro al Mandarín. Y vamos a continuar nosotros este episodio con el... Ese versus era. Office. Es el versus. Sí, había un verbo más de versus. Había tres versus. ¿Cuál es el otro, pues, dale? Estaba Aang, el último Airbender. Ajá. Contra Luke Skywalker. Puta. Gana Aang. ¿Por qué? Porque es para la ama. ¿Cuál Luke Skywalker? Por lo menos el de regreso del Jedi. Va. Gana, sí, Aang. No, porque si nos vamos con el del Imperio Contraataca, ahí es. Mira, no, Aang. Ah, con el de la venganza de New Hope. ¿Sí? No, el de New Hope, no. Sí. Es que no es por nada, pero yo creo que las primeras dos películas, ese Skywalker no tenía. No, por eso es que digo, por lo menos debería ser el de Return of the Jedi. Al principio de la película, al final de la película. Al final, vaya. Al final, cuando ya se viste negro. Después de la escena donde él está armando el sable, va. Porque digamos que Luke tiene la fuerza para así aventar un golpe de fuerza. Ajá, no. Pero el otro tiene el viento. Y agua. Espérate, ¿qué Aang? Ah, bueno, y sí, porque ajá. Si es el último Aang. Ay, güey, puta, le pega una gran talidad. Ese agua, fuego, aire, tierra, toda mierda. Y incluso no sé si él logró controlar metal igual que la Top. Ahora, la... No estoy seguro, y acuérdate que había uno que hasta logró controlar... O sea, y la sangre. Controlar el agua de la sangre. De la sangre, ajá. Entonces, o sea que sí, yo creo que... Tiene versatilidad. Porque estaba pensando todavía, bueno, y si es en el espacio, ahí no hay ni tierra, ni agua, ni fuego que pueda ocupar Ang. Se ahoga Luke también. También Luke. O sea, Luke no sobrevive en el espacio. No, por eso, pero los dos con spacesuits. No, ahí... Ahí sí, sí los jodas. No, no, pero no, imagínate, no, fíjate que siempre gana Ang porque el otro tiene el agua de la sangre. La puede, así como a lo magneto con... ¿Tiene que estar tocando el agua o puede manipular a distancia? Los que pero no estoy seguro si Ang lo logró hacer. Creo que no. Por lo menos en la serie nunca lo logró hacer. Y ni siquiera en estado Avatar así. Es que supuestamente la única que vio que lo que... O sea, la Katara... Uh-huh. Uh-huh. Vio al tipo, a la tipa que había logrado hacer eso, y ella dijo, eso nunca yo lo voy a volver a hacer. Entonces uh-huh. creo que Ann ni sabe. Y aquí preguntan que si es y que si los elementos afectan a los midichlorians, pero pero como en esa película de Return of the Jedi ni existían los midichlorians. Yo creo que no existen, no son un factor en esta lucha. Pero ahora mira, pregunta, imagínate que se está dando riata en una nave espacial, adentro de la nave, adentro de un Star Destroyer. Ajá. Ahí hay aire, por lo menos. Un polvito no va a haber mucho. ¿Fuego? No va a haber tierra. ¿Fuego? Pero es que eso... Ahí lo que pasa es que ahí entramos en otra polémica, que pero es ya más de la película. Uh-huh. De que en la serie los de fuego sí podían crear fuego. Mm, ok. En la película no. Pero entonces... había unos que sí, en la movie sí. El tío, el Iro. Ah, pues sí, pero era eso como, ¡ah, sí. ¡Oh, puede! Sí. Y la otra, todo. Y el Avatar no va a poder. Pues sí, entonces, pues sí, es como que sí podría tirar fuego. Este, no le da ninguna ventaja estar en una nave. Uh-huh. Entonces, para yo siento mí... que estamos creando demasiadas situaciones para darle ventaja a Luke. Sí, gáname. Yo siento que sí, si Luke se logra... Es que realmente yo siento que Ang tiene como poder, así como para ponérsele frente a Luke. Pero si Luke usa la fuerza como para defenderse de los ataques y logra cerrar la distancia y darle con el sable, ahí sí. Ahí sí. Y siento que tal vez lo podría hacer porque con la fuerza se podría quitar piedras y andarse. Pero es que fíjate dónde que vienen si los ataques. Un Ang palomísima, o sea, así en un estado, en Avatar State. Ah, o sea, le puede aventar algo que no lo puede esquivar. Y fíjate que hasta podría ser un buen versus contra el que manejaba arena, Naruto. Ah, Gaara. Contra Gaara. Ahí sería vergón. Eso déjamelo para después. Cabal. Pero que puede, imagínate el los sablazos y paredes de arena. Parándolo. Ah, bueno. Puta. Okay. Vale, entonces para mí Luke y podría ganar así con dificultad, pero sí podría ganar. Híjole. ¿Vos, Julio? Uno y uno. Luke. Arza Luke. 2-1. ¿Por qué? ¿Por qué Luke vos? ¿Por qué pensás que ganaría Luke? Porque Jedi. Sí, pero es que fíjate que tomando la lección del libro el Sensei es Jedi. Porque mira, Paloma. El Avatar. Aunque si está ya en el estado en el que puede manejar los cuatro elementos, siempre su primordial es aire. Pero aquí dice Paco, Luke apenas pujando puede usar la fuerza. Pero mira la taleguiada que le pegó. Luke, o sea, se corta los miembros. La taleguiada física, pues, la que le pegó Darth Vader a Luke en el Imperio Contraataca. El hijo puta seguía dándose verga. Uh-huh. O sea, es como que el otro lo va a empezar a aventar por allá con el aire y Luke va a seguir queriéndole dar verga. Esa estamina creo que le puede dar la ventaja porque... Esa vitamina. Sí, porque podría empezar a mover cosas con la fuerza y empezar a hacerlas aventar de cualquier ángulo. Fíjate, ahí aunque nunca se vio que lo hiciera, pero supuestamente tenía la capacidad. Para mí, se la va a aventar al ángulo. En modo full, ahí Ang le puede ganar porque eso que le avienta una montaña de la cual no hay forma de que escapes así ni con velocidad Jedi. ¿Y, pues, si solo le hace así? Ahí sí. El Force Choke. Ahí sí. Solo para... Hijo de puta. Y le cae la batalla encima a él. Tiene la concentración. Ajá. No, yo le voy a Luke. Está Luke. Right. Asumo que el Force Choke no lo hacía porque no quería, ¿verdad? Sí, porque era bueno. Ajá. Okay. O con la fuerza le puse los ojos. Ah, pues. Gana. Patalo, güey. Luke. Ganó Luke Skywalker. Ahí dicen que con el poder de fuego controlaba el lightsaber. No, porque es luz. Es energía. Es bueno, y teníamos un versus más entonces. Sí, Killer Croc contra. ¿Quién? Killer Croc contra la lagartija, The Lizard. Contra la lagartija. Contra The Lizard. La lagartija. Ah, pues, por lo menos porque la lagartija. ¿Quién gana? Vaya, Julio. Bueno, digan las características de cada quien. El Killer Croc. ¿Cuál es la diferencia del Killer Croc? Salen Batman. Ah, y el otro sale de Spider-Man. Uno es Marvel y otro es DC. Y uno tiene chalequito blanco de doctor. Chalequito. gabacha, no sea cabán. Ay, tiene pantalones morados. Poderes de. Creo que también Killer Croc. Poderes de Killer Croc, dice. ¿Y dónde sale con pantalones morados? Que él tiene. Sí, es cierto. Yo sé, pero ¿dónde puta sale? Los malos se visten de verde y morado, acuérdate. Él sufre de hiperqueratosis, que es una condición de la piel que te da así como apariencia de escamas. Ese es Killer Croc. O sea, Killer Croc, sí. Muchas espinillas. ¿De dónde saca toda la? O sea, qué gran superfuerza y su fuerza. Con un clearasilo, un dermóxido, lo ven. O sea, que él es un mutante. Ese no es mutante, ese tiene un problema serio de dermatológico. Su piel se ha endurecido al tiempo, al grado de ser casi impenetrable. O sea, está callito. Por armas a distancia. Tiene una cierta cantidad de superfuerza. La fuerza. Y poderes regenerativos. O sea, como tipo Healing Factor. Y un sentido aumentado del olfato. O sea, que se tira un pedo atrás. Edificios de distancia lo vuelven. Pobre hijo. Pero con la lengua. Y el interesante no es poder. Es como un desventaja. Tiran un pedo ruso. Lo neutralizo. Vamos a ver, The Lizard. Poderes de The Lizard. Aunque le aumentaron los poderes hace poquito. Que sí, podía controlar lagartijas. MP76 nos está recordando que la versión de Gauntlet está más loco. Deje ver, aquí dice que puede comunicarse mentalmente y comandar todos los reptiles que están como a una milla de distancia. Que aquamanesco le han hecho eso. Geckos ataquen al Killer Croc. Y sí tiene fuerza sobrehumana. Right. Velocidad, estamina, agilidad, las garras, los dientes. Y la inteligencia la pierde. Fíjate que dice que puede variar dependiendo del grado de transformación. Puede ser algo inteligente, pero también puede ser totalmente salvaje. Entonces, no sé, yo tal vez en eso le voy a The Lizard. Tiene como más aguante físico, creo yo. Tiene que hacer los mismos poderes que Killer Croc, pero también más. No, ¿Cuál es el adicional? Yo le voy a Killer Croc. Tipo la cola, las garras. Killer Croc, o sea, puro pijazo, nunca he visto que se dé con él. Yo le voy a Killer Croc porque sí se, por lo menos en las pocas que lo he visto en acción, da la idea de que tiene mucha más fuerza física que The Lizard. Va, pero The Lizard se pone a la par y incluso le puede ganar a Spider-Man. No, es mierda el Croc. Killer Croc. Que Spider-Man tiene fuerza. ¿Y Killer Croc le da verga a Batman? Eso no es ninguna tarea. Ah, está dale verga. No, yo le voy a Killer Croc. Yo le voy a Killer Croc. ¡Killer Croc! ¡Clock! ¡Clock! Es el que me despierta en la mañana. ¡Killer Croc! Entonces, Killer Croc. Killer Croc. Y The Lizard. ¿Vos? Ni idea, man. I don't know. No me lo puedo. Flip a coin. Flip a coin. Killer Croc. Toma, toma. Con la mayoría. Es que no quería que se quedara empatado para el desempate. Señoras y señores, con eso entonces ahora pasamos a lo que han estado esperando. El Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. Número uno, The Lizard. No, la número 5, Going the Distance. Se van a la distancia. Ok, next. O sea, lejos. Uh-huh. Se va lejos, está muy bien. Esta hizo 3 millones. La número 4, que bajó desde la posición número 2 semana pasada, es Machete. ¡Ay, Machete! Nice. ¡Estás en tu aire! Que hizo 4 millones. Pobrecito. Bajó bastante. ¿Pero qué semana es? Es segunda semana. Pobrecito. Y bajó como de 20 millones. Wow. Bueno. Pero yo creo que ya. Eso le pasa. Pues, a Rodríguez por hacerle caso a los tres pelones que le dijeron, ¡ay, yo sé una película de Machete! Que salga de Detroit, como el chivazo. La número 3, The American. Esta es una con George Clooney, que es como un agente secreto. Esa me llamó la atención. Takers. Que primera es, semana de American. Esta es la segunda semana. Okay. Takers, que es una como de un asalto a un banco. ¿Sabes qué puta? No sé. Y la número 1 de esta semana es una película geek que estamos esperando. Resident Evil Afterlife. Hey. Hizo 26 millones en su semana debut. Bueno, la que ya nunca remontó, así como Julio había predicho, era Scott Pilgrim, ¿eh? Sí, ajá, sí. No, se fue al bote. Está en la posición 17. No recuperó la inversión en los Estados Unidos. Hizo 30 millones, costó 60. Y al 60. Fin, aquí ya no se... Vea que se vieron unos pósters, pero de ahí no se ha visto nada. O ni siquiera pósters vimos. No hemos visto pósters aquí. O sea que es solo afiches. Scott Pilgrim no ha venido a El Salvador. Hizo más pisto Gatos y Perros. La venganza. La venganza de Kitty Galore. Damn. Wow. Alright. Continuamos entonces ahora sí. Antes de eso, se me había olvidado que hoy es el martes de Chuck Norris. Ajá. En Twitter. ¿En dónde? Ah, en Twitter. Entonces por acá tenemos unos cuantos que estoy poniendo. Chuck aventó un avioncito de papel y se cae en las torres, dice acá. Chuck Norris tiene unicornios y minotauros en Farmville. Pantro de los Thundercats es el gato de Chuck Norris. Ese está bueno. Debe ser Battle Cat, el de He-Man. Solo el avatar domina los cuatro elementos, pero Chuck Norris domina al avatar solo con la amenaza de golpearlo. Chuck Norris ya visitó todas las páginas de la internet 5 veces. Pero ya viste que Google, si vos cuentas Chuck Norris, ajá. Una de las primeras búsquedas que o sea, resultados que dan en la búsqueda es que no puedes googlear a Chuck Norris. Porque él te encuentra a ti primero. Ajá, Chuck Norris, Google search. Google search. Google won't search for Chuck Norris because it knows you don't find Chuck Norris. Yours. Bueno. Chuck Norris no presta atención, la regala. El diablo vendió su alma a Chuck Norris. Superman, no se pijama. Cuando Yoda se dirige a Chuck Norris, le habla correctamente con el orden de las palabras indicado. Así que no, es que Chuck Norris es paloma. Bueno, yo recuerdo que teníamos un instructor en la universidad que le decíamos Chuck Norris. ¿De veras? Teníamos un profesor. Se parecía físicamente, no en las habilidades. Sí, sí. Nosotros también teníamos un profesor en la escuela que era igualito Chuck Norris. De inglés. Señoras y señores, vamos a continuar entonces con lo que han estado ustedes esperando esta noche. Así es. La carnita. La carnita de las islas. Ah, sí, señoras y señores. En este episodio vamos Le a hablar... vamos a entrar la carnita de las islas. Sí. Más. Adelante, Brito Man. Así O sea, ¿qué es paja que sos fan de la Silent? Sí, pero, o sea, la historia de la Silent. ¿Puedo hacer solo una introducción al... Claro. Para presentar a Brito Man y darle la palestra. O sea, ¿por qué entró Brito Man a los cómics? A leer X-Men. No. Porque regresé. ¿Por qué regresaste? Espérate, antes de eso vamos a poner la canción que he escogido especialmente para hablar acerca de Psylocke esta noche. Hasta. Adelante, Brito Man. Mira, vale, yo solo tengo una queja. Me siento, espérate, voy a ir al baño. A volártelo. ¿Qué? A huir de este acoso. Yo solo tengo una queja contra el origen de la pobrecita Psylocke. Ajá. Ajá. Ponele. Comienzo a leer la biografía autorizada por él. Uh-huh. Y resulta que es de apellido Braddock. Uh-huh. Y tiene un hermano que se llama Braddock. Uh-huh. Entonces, Braddock. De repente, tú... Te dicen un Braddock y es un inglés. Lo único que te imaginas es un fulano cara cuadrada como tipo Marv de Sin City. Así es lo que me imaginé. Después leo que no simplemente es el hermano, sino que es el hermano gemelo. Fraterno. Me vale. Gemelo, fraterno, pero gemelo. Entonces, ¿Qué es fraterno? O sea, que nacieron al mismo tiempo, pero no son idénticos. No son idénticos, pero igual. Después que te has imaginado al Marv como el hermano, ella. No va a ser muy agraciada, que digamos. Después te dicen que el primer trabajo que tuvo la Elizabeth Braddock fue de piloto de avión no logró tener el de aeromoza, le van restando puntos a su apariencia. No, pero acuérdate que le cambiaron el cuerpo. Exactamente. Pasó por el entonces, finalmente, no, años cambio, después... Sí, fue el cambio de cuerpo fue por el Stitch Fue después de Stitch Fue después. ¿Ya ves que sí sabes? Entonces, no, fue antes. No, fue bueno, antes o después, pero de ahí me explico por qué después decidieron cambiarle el cuerpo. Uh-huh. O sea, necesitaba un... O sea, no era simplemente un tema de cirugía plástica. Necesitaba un retoque general. Vaya, tico, Brito Man. Necesitaba botar todas las cartas y agarrar nuevo. Sí. No, si yo lo uso, ¿qué fue? Henry McCover. Pues que vos sos el fan número uno. O sea, yo imaginaba que vos te metías a la casa y a huelerle los... los panties, así, a los Tucker. Los callos. No. Sí, todas las cosas. Cuando estaba dormida. Ella llega a mi casa, pero... A huelerte los panties. No da chance de platicar muchito. Espérate, ella era la hermana de Captain Britain. Sigue siendo, porque no se muere. Ok, claro. Pero de ahí se convirtió en mutante, porque antes de eso no era mutante. No, era siempre nació mutante. Pues, sí, ¿no? El mutante, o sea, pero no había... El poder mutante genético es latente. Exacto, pero no se había... No lo había utilizado. No había salido a flor. Cuando le introdujeron, ¿no? Oh. Parece que solo le habían atribuido poderes... Telepáticos. Psíquicos, pero de predecir el futuro. Ajá. Ella salió, su primera aparición en Captain Britain número 8, 1976. Ella dio sus inicios en Marvel UK, que eran, como dice el nombre, cómics de la Marvel, pero generalmente no tenían tantos héroes gringos. Fue creada por Chris Claremont. Eran creados... ¿Sí? Bueno, sí, pero era héroes como más localizados. O sea, tenían POS. De Inglaterra. No, ¿cómo es? No, POS. POS. Y también la Marvel. Y decían UK, SOS. Ellos reimprimían cómics de la Marvel para el mercado inglés, pero también hacían sus. Reprimían cómics de la Marvel. eran nazis. Y aparte de eso, sacaban sus series. Sus series propias. ¿Mm? No autorizadas. Bueno, entonces esta chava después le sacaron que tenía poderes psíquicos, así ya más de telépata. Sale que ella era un personaje secundario para Captain Britain. El color de pelo, por cierto, era rubia, ¿no? Sí, y se lo tenía de púrpura. Ah. En su cuerpo original. Eso hubiera sido el trivia. Uh-huh. Ajá. Es que toda la Mara lo sabía. No, porque tenías que verle ahí las partes. Es que si ya lo veías así como los otros, ahí te vas a dar cuenta. Ah, sí, cabrón. Ah, sos rubio. Así que era inteligencia artificial. Se lo tenía de otro color. Bueno, entonces, en 1986... Ah, no, pero antes de eso... Antes del 86. Antes de pasar a New Mutants... Porque ella fue un personaje después de soporte para New Mutants. Se le sostenía la mesa. Sí. El escritorio. O con las nalgas. Le ponía una cerveza en la cabeza. Y quedaba a la altura. Y la ponía más fría. Ella perdió la vista. La dejó choca. El por villano, no fijarse dónde lo deja. Slay Master. Que como dice su nombre, era un amo de Slayers. Y ahí fue donde fue era Mojo. Era un amo matando. Entonces de ahí fue en New Mutants fue que salió la parte donde la raptan. Uh-huh. El mundo de Mojo y le implantan ojos biónicos. Uh-huh. Que esos ojos eran como cámaras remotas al mundo de los X-Men. Uh-huh. Por el cual ellos podían espiarlo, hacer un como reality show. Ah, los X-Men filmados por Psylocke. Yo creo que lo que dejó ciega a la Psylocke fue el aspecto loser del traje de Slay Master. Aquí acabo de ver su foto en Wikipedia y uy, Dios. Convenientemente te saltaste la parte cuando aún era secundona de Capitán Britain. Ah. Y el capitán se fue de Inglaterra y ella decide suplantarlo y nadie se dio cuenta de la diferencia. ¿Era muy gay el gemelo o era muy hombrota ella? Otro punto a favor, sí, que necesitaba un stream de cosas. Ese está canalla. ¿Cómo es que nadie se dio cuenta si aquí está el dibujo con el pelo pintado de rojo, azul y blanco? Bueno. Right. Okay. Qué bonito lo vemos últimamente, capitán. Ay, qué baratín lo veo. Más ese escote que lleva. Esas caderas que le dibujaron. Y el escote. Menos mal que ha estado manteniendo la línea, capitán. Hizo dieta. Dios mío. All right. Holy shit. Bueno, entonces. Oh, no. Ahí fue que no, ese es uno de los mejores cómics que existen para mí. Ya vamos a llegar a eso, un momento. Pero le pusieron Griñón. ¿Qué? Ay, no, perdón. No, de ¿el qué? Ya lo dice bien natural. No, se entiende. bueno, entonces, con ese anual de New Mutants y con esa onda que le hicieron a los ojitos, fue que le integraron ya al universo X-Men. Durante la masacre mutante. Psylocke tiene bonita letra, dice ahí. Pues sí. Y ahí todavía no andaba el trajito chivo. ¿Va? No, ahí andaba como traje. Traje morado. Rosado, morado, así medio. Una gran capucha. No, no, no. El traje todo rosado bombacho. Era como bombacho de las mangas y de los pies. Sí, era. Entonces, por esa época fue. Era mojita, ¿verdad? Que entraron los Marauders a matar así el verbo de mutantes abajo de Nueva York, que fue la masacre mutante. Entonces, durante eso, se entraron varios villanos a la mansión de los X-Men. Ella logró derrotar a Sabretooth. ¡Puta! Ella ahí estaba y de repente, ¡pues puta! Se le aventó Sabretooth así. No sé si para atacarlo o qué. Sí, porque tiene como las mismas mañitas de Wolverine. Cabal. Entonces, ella lo logra derrotar y también le logra extraer una información vital para... Para ¿cuántas cucharadas de azúcar lleva la receta del ponche? bueno, entonces, después de eso, ella se hace miembro oficial de los X-Men. Ya en los X-Men, ahí fue que ella adopta un traje de armadura. Ah, se hundió un niño igual que la Angelina. Que no sé quién puta se lo hizo, pero una armadura que ponerle que los estaban disparando gente así, como metralladora. Protéjanse detrás de Colossus y Psylocke. Puta. Se le aguantaba de todo. Y era gordita, fíjate. Otro punto a mi favor, que necesitaba un cambio. Entonces, durante toda esta... ya va a quedar debiendo. ahí está parte del equipo de los X-Men. Ella estuvo en... esto de la armadura fue un poco después de la historia esta del Adversary, The Fall of the Mutants, que era cuando creían que los X-Men estaban muertos, que habían muerto en Dallas. Ahí cerca de Sergei, cerca de Detroit, en Dallas por Detroit. Pues, según yo, cerca de nuestro productor ejecutivo. No. Pero él no estaba vivo para presenciar eso. Bueno, sí, si él hubiera estado vivo, no hubiera pasado nada. Entonces, ya en esa época ellos he puesto música mood así para hablar de Psylocke. Primero era I Touch Myself y ahora estamos con Prince de Do Me Baby. Entonces, por esta época estaban basados en Australia, los X-Men. No secuestralia. No, Australia. Ok. Queda del otro lado. Sí, claro, cerquita, pero tampoco no. Por Herculano. No, tampoco. Bueno, entonces ahí tuvieron sus varios conflictos, pero de repente les invaden la base unos villanos que se llaman The Reavers. ¡Ah, los ríos! Los reversos. Ah, perdón. Parece que creo que ella había tenido una visión del futuro en la cual veía a los X-Men muertos. Entonces ella trató de prevenir la muerte de los X-Men mandándolos por un portal místico. Ella abrió el Sigperilus. Que se llamaba el Sigperilus. Oh. Que fue un artefacto que ellos consiguieron durante la historia de The Fall of the Mutants. Entonces Cabal dijo, no, o si regresamos al cuartel que lo han invadido los Reavers, nos van a matar. Entonces antes que eso, ella manipuló psíquicamente a sus compañeros. No, manipuló psíquica. Psíquica. Y les... entonces los manipuló para que entraran al portal. Entonces en eso el equipo los enganchó para que entraran. Sí, el equipo quedó desperdigado a los cuatro vientos. Excepto Wolverine, que él se la pesa. No, él él se quedó. Él sí, yo tengo mi dudita. Mira, esa época era una gran rolazón ahí en los X-Men, creo yo, no sé. La onda es que el Wolverine, él no pasó por el Six Perlos, él sí regresó a la base y él sí lo hicieron mierda a los Reavers. Se logra escapar con la ayuda de Jubilee. Ahí es donde lo crucifican. Ahí es donde lo crucifican. Se logra escapar con la ayuda de Jubilee, que había estado viviendo de incógnito en la base de los X-Men. Y se logra escapar. ¿Qué mal hicieron ver allá a los X-Men? ¡A los X-Men! Y había alguien viviendo de incógnito. Y no se habían dado cuenta, Pues sí, eso significa que era incógnito. Por ende, la palabra incógnito. Y tampoco sabía. Del grupo. eso que le hizo a propósito. Sí, sí, sí. Muy buen chiste. Sí. Fríamente calculado. Bueno, el Wolverine se escapa y durante sus viajes él logra encontrar a Psylocke. Pero cuando la encuentra, está totalmente cambiada. O sea, ¿cómo se da cuenta? No sé ni cómo la reconoce. Ajá. Porque ella, al salir de Six Perlos, supuestamente, esta es la historia como la contaron originalmente, había salido y había caído en el cuartel de The Hand. La mano. La manosearon. Sí, ya. Una gran mano gigante. Yeah. Sí, la tía. Entonces. Tenían de qué hacía. Entonces, supuestamente, ellos son los que le habían borrado. Bueno, ya salió con la mente borrada. Ellos no costó mucho, habían, por lo visto. Le habían implantado una nueva personalidad, le habían hecho una asesina, le habían entrenado con técnicas ninja. Pero ese es al cuerpo. Al cuerpo ya. Ya oriental. Ah, o sea, ya tenía. O sea, ella salió del Sitch Perilus. Oriental. No. Yo tengo un cómic donde sale. Ah, tenemos aquí a esta chava de pelo morado. Mire. Y es Psylocke. Uh-huh. Y es Psylocke. Pero ya después que vuelve a aparecer, está ya con el griñón ese. Espérate. Cuando Wolverine la encuentra, ya está con oriental. El griñón. Sí, oriental, es que eso sí sé yo, pero. Un traje así como con armadura y con varios de los anillos del. Que es la portada que tenía Omar ahí. Y le decían Lady Mandarin. Lady Mandarin. Ah, porque vendía mandarinas ahí en el puesto de mercado. Sí, casi bien dulcita. Casi Lady Marmalade. pero ¿en qué momento le cambian cuerpo? Va. Porque se ve. Yo me acuerdo que se ve. No. O sea, se ve que la tienen como en un volado así de... No, perdón, a Wolverine la tienen un chunche de... Porque le quieren hacer lo mismo. De privación sensorial. Uh-huh. Porque le quieren borrar la mente. Va, pero... ¿A quién? Ya después... Sale que ya está la Psylocke, ya están reunidos los X-Men con el profesor Javier. Ya son los dos equipos de X-Men, el X-Men Blue y el Gold Team. Uh-huh. Ella se está queriendo coger al Cyclops. Pero entonces en eso como que llega una escena en la que creo que ya se le iba a dar al Cyclops. Y en eso arrácata cae el cuerpo original de Psylocke. O sea, ya Betsy con la armadura normal y todo. Tiene nombre de caballo. Ajá, y entonces... De vaca. ¿Caballo? Va, entonces... Yegua, pues. Y el hijo de puta, ya está, ¿qué onda? Entonces ahí sale que cuando regresó el cuerpo de ella sin mente, el Matsuo, ¿cómo se llama? Matsuo Harada. Ese hijo de puta lo que hizo, como se le estaba muriendo la novia, que se llamaba Quanon, que era el cuerpo de la celda, pasó la conciencia. ¿Las intercambió? Mira, yo nunca leí nada de eso. Pero ahí en Wikipedia dice que un fulano le hizo al cuano no sé cuánto. Uh-huh. Mira, con esta fulana el poder mental te puedo revivir a la novia. Uh-huh. Entonces, creo que fue Moyo o... Moyo o la Spiral, creo. Está involucrada. Me suena al Spiral, fíjate el nombre ahí en Wikipedia. Y vino el Spiral y efectivamente utilizó el poder de la Psylocke para revivir a la otra, pero les intercambió personalidades en el proceso. Cabal. No era que cuando no sé cuánto, pero así no, lo había planeado. Pero no fue perfecto el quiebre porque, o sea, como que ambas tenían algo de ninja, algo tenían así como... Las combinó realmente. Pedazos de recuerdos así de todo, pues. Entonces en esa historia fue que sale que el cuerpo de la Psylocke original, el cuerpo con el que nació, había contraído el Legacy Virus, entonces se murió. Entonces ahí muere Quanon realmente, y entonces como que le devuelve las partes de su memoria a Psylocke. Entonces como que ahí queda Psylocke, ella, pero con el cuerpo oriental de la otra chava. Nuevamente, Wikipedia, alcancé a leer hoy antes de venir. Ajá. En el carro. ¿Por qué no hablamos, pues? Porque solo leí ese pedacito. Que cuando regresa, cuando la Psylocke se quiere dar al Cyclops y que te la están pintando como una persona no muy ética y posiblemente te dan algo más siniestro de por medio y que aparece el cuerpo original, en ese momento Jim Lee estaba escribiendo los X-Men. Y fue cuando abandonó Marvel para irse a la Image y cambiaron escritor. Entonces el que llegó hizo todo el jelengue que acaba de describir Tico Man. Pero se sospecha que las intenciones originales de Jim Lee era, te estaban poniendo que el personaje Silo con esa intención. Jim Lee escribía. Sí. Mira, Jim Lee, el título de X-Men que dibujaba Jim Lee era Chris Claremont hacía el libreto. Uh-huh. Pero el argumento lo hacían así entre Jim Lee, okay, Chris Claremont y así. Entonces, aquí tienen una misteriosa pregunta del misterio. Uh-huh. ¿Y cuál es la explicación que el nuevo cuerpo tiene poderes? ¿Que no vienen esos del ADN? Sí. Espérate. Entonces, tal parece de que entre líneas te dan a entender de que Jim Lee tenía otra intención, que la historia que le iba a perseguir era que la Psylocke le iba a hacer o mala y le iba a reemplazar nuevamente el personaje original de la... El cuerpo inglés, okay, rubio pintado morado. Ok. Gracias. Right. Dios, pero... Mira, ahí explicarlo con que en Mojoverse son palomas, que cuando intercambian cuerpos se va con todo y ADN. Sí. Así que va. Y supuestamente no, ahí está el sensei. Sí es. No sé. Ahí está el sensei. Adelante, sensei. Hola, hola. Aún no está conectado, tico. Pues según esto, sí, pero... Y que por eso, sensei, conectate en la preproducción, así logramos probar a todo antes. Bueno, pero entonces, según esto, sí está todo. Quedó de. Quedó directal. Pero, ¿cuál de las dos versiones es la que hacía las espadas? Va, cuando salió del Cisperlus y la primera vez que ella salió como Lady Mandarin, uh-huh, ahí fue la primera vez que apareció el famoso rayo, cabal, el cuchillo psíquico, uh-huh, que era la representación física de todo su poder. Puñal. Y él supuestamente se lo clavaba en la mano, pero no era como un cuchillo, sino que era como un golpe psíquico. Ah, o sea, te dejaba pendejo. Ajá. Te podía borrar ¿y la si mente. Ya soy pendejo. Pero hubo una época en la que ella de repente andaba así, solo en calzo de tía, y de repente ¡ah, dos katanas! Que supuestamente, ajá, también la generaba. Ya. Que eso fue después, ya cuando ella estaba... hubo una historia posterior en la cual tienen a Sabretooth atrapado en la mansión de los X-Men. Uh-huh. Se le escapa. Y la que está ahí como para tratar de detenerlo es Psylocke. Uh-huh. Y en vez de recurrir a poderes psíquicos a distancia, decide, bueno, de modo vergas y cuerpo a cuerpo. Esa estrategia no le funcionó muy bien como la vez anterior que había derrotado a Sabretooth, que fue a puro poder psíquico. Entonces, casi la mata. O sea, casi la destripa. Y van Arcángel, que en ese momento se le estaba dando... Uh-huh. El Doctor Strange, Wolverine y un mago oriental que salió por ahí van a un mundo mágico como unicornios, no, mágico cómico musical. Van a un como una como dimensión no sé desconocida. O sea, y se encuentra a Chris Angel, David Blaine. Entonces logran recuperar una onda que se llama The Crimson Dawn. El amanecer. Don Crimson. No, yo estaba pensando Escarlata. Escarlata, sí. No, carmesí. Crimson es carmesí. Carmesí. La onda es que con esa cosa curan al asilo. Entonces eso le da un como tatuaje rojo sobre el ojo, uh-huh, izquierdo. Bueno, después de eso, hay una historia que está con el Shadow King, que se llama The Shadow War, creo. Uh-huh. En la cual se escapa el Shadow King. Empieza así a matar un montón de mara. La Psylocke se enfrenta a él en el plano psíquico, uh-huh, y le... Es pariente del Kingfly. No. El King Shadow. Entonces, ella logra como absorber al Shadow King, uh-huh, en su mente. Entonces, uh-huh, necesita ocupar todo su poder mental para mantenerlo ahí atrapado. O sea, que ella, si ocupa su telepatía para alguna otra cosa, se sale y vuelve a ser de verga. Entonces, en ese momento, como que, bueno, ya no tengo poder. Pues. Uh-huh. O sea, básicamente ya no los tiene, pero ya no los puede ocupar. La Jean Grey trata de ayudarla a deshacerse del Shadow King, pero en eso, brr, como que intercambian poderes, entonces ella se queda con poder telequinético. Uh-huh. Okay. Y la Jean Grey se queda solo con poder psíquico. Sosteniendo la peña del Shadow King. Ajá, no sé cómo se explica eso, pero bueno. Pero ya cuando tenía poder telequinético, ella hacía espadas, pero eran ya espadas como energía telequinética y que funcionaban casi como espadas reales. Uh-huh. Un poquito después de eso, ella apareció en este libro de Extreme X-Men, uh-huh, escrito por Chris Claremont, que eran unos un equipo de X-Men que toda la trama... Y era así como Extreme Wild, ¿no? Oh, así eran, topless todo. No. Andaban en patinetas y eran los X-Games. Mountain bike y... En esquís. Bueno, pero chulo. Y esquiaban sin, pero a chuña. Yeah. La trama de eso ella hasta el cuello. Era que ellas estaban buscando unos como diarios que había dejado. Los diarios viejos. ¿Este de cuándo? ¿Este del viernes? No, papi, eso es de esta puta. Para reciclar. No se los hubiera regalado. No, pero eran unos diarios que les escribió la Destiny. Que era una montante que veía el futuro. Entonces ahí decía varias visiones del futuro y un montón de una tragedia que iba a pasar. Entonces ella se está tratando de localizar todas esas profecías mayas casi. Sí, el 2012. Entonces todos esos tomos ellos lo estaban buscando. Pero la cosa es que Psylocke se muere casi en el primer episodio de esa serie, en el 2. Ok, en el 2. Uh-huh. La mata un ¿qué era? No era mutante, era un... Era un agente... Que tenía un nombre como latino, ¿no? Latino, sí. Se llamaba José Greco. ¡Surprise! Decía con ese Surprise. Velasco. Velasco. Ah, no, Raúl. No pariente del sensei. No pariente de Raúl. No. Raúl Velasco. Entonces, ahí se muere supuestamente Chris Claremont, que era el que estaba escribiendo esos libros. ¿Se muere Chris Claremont? No, la quería. Chris Claremont la quería revivir así dentro de la historia, pero en eso cayó Joe Quesada. Con su onda de que no, ya, los muertos son muertos y esto no lo revive nadie. Ah, no, mira, tienen razón, no es Velasco. Error, error. Fe de rata. Opa. Error, fe de rata. Squeak, squeak, squeak. ¿Quién era? Rodríguez. Era Rodríguez. Vargas. Chovengo nos hizo la aclaración en IRC, gracias. Bárbaro Chovengo. Bueno. Entonces, ¿qué habla de Chovengo mejor? Vargas la mata. Ajá. Sí, pues ya sabía que era Vargas. Tiene muerta bastante tiempo. No él sé, la tiene muerta. Sí. Sí, es Velasco, dice el Sensei, mira. Quedó matado. No, pero es que con... Velasco es otro malo, el rey del limbo. Ajá. Sí, es cierto, el rey del limbo. Pero no es el limbo así. O sea, y solo con una escoba lo puede bailar. Pero el rey, así que tranquila, Barra. Sí. Tiene los tobillos más flexibles conocidos por la humanidad. Y el centro de masa variable. Mira, no sé cómo la reviven realmente esos cómics, no los leí. Y ni Wikipedia sabe, porque solo dice un año después de su muerte se despertó donde había muerto. Y no, ahí dice que el hermano menor la revivió porque sabía que iba a venir el ataque del... ¿Cuándo fue que revivió? Del caído. Así que decidió viajar en el tiempo, evitar que su espíritu se fuera al más allá. Lo que no dice aquí Wikipedia, cómo evitando que el espíritu se fuera, el cuerpo estaba incólume, listo. Intacto. Porque le había clavado una espada. Bueno, en todo caso revivió, pero no se quedó mucho tiempo con los X-Men, sino que se fue, se unió al grupo de, ¿cómo se llama? The Exiles. Que son miembros de distintas tierras alternas que se han unido como para mantener separadas o arreglar cosas de esas realidades alternas. ¿Verdad? Que es la tierra donde estaba el Sabretooth de Age of Apocalypse, la Blink de Age of Apocalypse, estaba una Nightcrawler de otro mundo, de un mundo alterno, estaba Spider-Man 2099, se lo hayan por ahí. Y varios, o sea, había un elenco así bastante amplio de personajes. Entonces ella se unió a ese equipo. De ahí, ¿cómo es que regresa Julio? Que ahí sí no recuerdo. Yo creo que fue la historia que te pasé vos cuando estás en prisión. Sí, pero solo leí el primero. No me pasaste los demás, desgraciado. Que no estaban ahí donde los compré. Es un relajo con la Madeline Pryor. Sí, la, me acuerdo. La Red Queen. La Sisterhood of Evil. El Sisterhood of Evil, la cual la Madeline Pryor captura y secuestra a la Cyclops cuando está viajando entre dimensiones, es decir, ¿verdad? Entre varios universos con los Exiles. Y para variar, vuelven a recuperar el cuerpo original de la Quanon medio podrido en el cementerio. Pero la idea era revivir a Madeline Pryor. Querían revivir sí. Ambos. Pero querían, si mal no recuerdo, querían experimentar con ella para después aplicarlo con... O sea, para poderla revivir bien. Entonces, reviven el cuerpo original y le lavan el queso a la Psylocke. ¿Otra vez? Otra vez. para que ataque a los X-Men. Y no es hasta que la Dazzler se defiende, le quema la mitad de la cara a la Psylocke, y el choque hace de que ella recupere su... El shock, mejor dicho. ¿A la Psylocke o el cuerpo de la Cannon o el cuerpo de la... Dice que... No, tenés razón, al cuerpo de Betsy, dice. Mm-hmm. La ataca, le quema la cara, con eso hace que salga de la hipnosis la Psylocke. Se libera del control de la Red Queen y regresa a su cuerpo japonés. Y tenés razón, la medio intención era tener un cuerpo para la Red, para la Maitelin. Bueno, la cosa es que después regresa y ahorita donde se le está viendo es en X-Force como parte del equipo encubierto. Oh. Oí esta explicación como Jamie, el hermano menor, la revivió después que la matara Vargas o Velasco. Era Vargas. Dice que él reajustó apretando las strings, los hilos cuánticos que conformaran su cuerpo, dejándolo inmune a manipulación externa y aumentando su poder telequinético. Y con lo cual también resulta ser invisible al poder del primer caído, que era el que venía, que él había visto al futuro, que venía a atacar la Tierra y que sin ella no lo iban a poder detener. No. Pero eso de reajustar y apretar las quantum strings es una fumada digna de... Un poco así como que wow. Bueno, entonces esa es la historia de Psylocke. Sus rasgos principales han sido sus uniformes. Tal vez el clásico ha sido la calzonetilla esa con cero protección de combate que ocupaba durante los años que les dibujaba Jim Lee. Uh-huh. La lograron pasar de un personaje interesante, pero ¿quién quita secundario? Hasta alguien que... Mira, uy, ¿cómo es eso de un personaje interesante? Cada vez que utilizaba el poder antes, se le veía una mariposa rosada en la cara. Linda, ¡no! ¿Ves? Mira, la primera vez que vi uno de esos paquines viejitos. ¡Ey, la Psylocke sale! Y de repente la ve... Y le veo la mariposa. Pero incluso en la mariposa rosada. En esta último, cuando están tratando de revivir a la Madeline Pryor, también sale todavía esa mariposa rosada. Sí, todavía. Es que eso no. Es la manifestación de su poder. ¿Y tenés algún problema, chico? Sí. Pues no, ¿vea? Que la defiende el que menos sabe. ¿Qué onda con el rayo rojo que tiene por los ojos? Ya lo explicó. Man, ahí el birthmark. Ahí lo agarró el force para sacarla. Sí, que... En sus días por ahí es donde sangra. ¡No! Entonces te deja libre por allá. Sí. Es un tatú que se hizo cuando quería entrar a un grupo tatú ilegal hoy en El Salvador. El avión, jefe. El avión, señoras y señores. Eso es todo para la Psylocke. Eso es para la Psylocke. Muy bien, vamos entonces a leer unos cuantos correos. ¿Y el review de...? Ah, bueno. Ah, de Avatar. Déjame ver nada más acá. El último doblador. Quiero revisar. Solamente sí, no hay problema. Nada más a Paco Ramos, muchas gracias Paco por mandarnos las portadas. Tenemos aquí varias portadas para escoger, así que si quieren hacemos la votamos ahorita. Esa no. Esta no. Esta no. No vi la primera, no vi la primera, perdón. Chido, no vi. Pero... Va ganando la 2. Esta no tanto, ¿eh? Esta está mejor que la 1. A mí me gusta bastante, sí, esta. Pero no sabes, no se nota quién es. Esta es la nueva. Esa. Ay, sí. Uy, ¿a dónde está el Comic Geek? Sí. Mira, me tatuadito. ¿Y la última? Ah, ya estuvo la 3. Esta, la 3. Sí. Muchísimas gracias, Paco Ramos, por mandarnos la portada. Los atributos. Mara, ahí lo van a ver dentro de un ratito cuando puedan bajar el episodio. Y vamos entonces a continuar este episodio con una mini review de la película The Last Airbender. Se Avatar. Sale Julio porque... ¿No? No le voy a arruinar otra película a Julio. Sí. Ya le arruiné Tron. Ya le arruinamos Tron. A ver, Mara, fuimos a ver la película el fin de semana. Nuestras impresiones. Yo debo decir que a mí el concepto me gustó. ¿Vos no habías visto la serie? Yo nunca vi la serie en Cartoon Network, nada. Pero el concepto es lo que viene de la serie de televisión. El concepto me gustó. Claro, sí. Todo el plot de que ha habido una guerra, que se todo eso me súper gustó. La historia en sí, yo me la imaginaba Es más, la historia en sí, como la presentaron en la película, no estaba mala. Yo siento que la historia en sí estaba buena. A mí lo que me jodió fue la actuación. ¿Qué actuación más mierda siento yo? ¿Qué paloma? Sí, más sí, se esforzaron sí. Para hacer la mala. Es actuar. Que si agarras niños también, o sea, tu suerte que te dije un prodigio actor. Pero es que, fíjate que el niño no me molestaba tanto como el resto de la mara actuando alrededor de él. O sea, no había nadie, o sea, convincente. Tal vez el único que medio convencía, pero me caía mal el actor, era el hijo este del rey del fuego. Zuko. El que quiere ser millonario. Cabal. Ese y su tío son los únicos dos que para mí más o menos actuaban más o menos bien. Y todos los demás, puta, o sea. Mira, a mí lo que no me pareció mucho, y esto es cosa de cómo quisieron hacer la película, que básicamente trataron de resumir toda la primera temporada en una sola película. Ajá. Es el hecho que se veían las escenas que pasaban así, sin qué ni para qué. O sea, eso que, ay, mira, ¿y qué encontramos en el hielo? Ah, el avatar, bueno, vamos a rescatarlo. Y después que lo rescatan, pues ya está en otro, una tierra, en una aldea de tierra. Súper rápido. Y solo caen y puta, ya les caen encima los de fuego y ya los tienen prisioneros y después ya están en la ciudad de no sé qué puta. O sea, no es algo como que las cosas pasen con una progresión natural de que vos digas, ah, pasó esto porque esto. Y el plan desde el principio era hacer esto y por eso tienen que, bueno, sino que ahí va. Pasa una escena tras otra y vos decís, puta, ¿y esto qué relación tiene con lo anterior? Vea, todo eso que les acabo de decir de la aldea de tierra y todo eso, pasan unas cosas, pero al final solo es que dicen, hey, te tenés que entrenar en cada uno de los distintos elementos y por eso bla, bla, bla. Ok, vea, pero eso lo pudieron haber hecho sin, o sea, saltándose totalmente todas las escenas anteriores, pues. O sea, que siento como que iba así sin algo que amarrara como la historia de buena manera. Como vos decís, la actuación era bien, así como que no sé qué. Yeah. Resumían episodios enteros en tres palabras con la narración de la Katara. Fuimos y en varias semanas nos hicimos amigos de no sé qué puta. Y después, bueno, ya son amigos, ok, qué broma. Así que... Mira, a mí, cosas que me molestaron. El casting en sí. O sea, yo siento que dijeron, vaya, aquí en la serie de televisión este personaje tenía estas características. Ah, pues aquí va a ser opuesto. Yeah. O sea, nada que ver. Este era un chivazo, este es un loser. Puta, el ¿cómo se llamaba? El mero mero de fuego, Ozai. Fire Lord Ozai. Puta, un tipo que yo le decía, apartate, cabrón. No hacía nada. De la serie de televisión, o sea, ese hijo de puta, lo veía y te daba miedo. O sea, era un puta imponente. Mira, la hermana de Zuko, que era una masita en la serie, ahí sale todo. Pero fíjate que la primera impresión, porque salió bien chiquita. Ya en la siguiente ya no se alcanzó a ver bien al final. Pero tal vez va. La arreglen un poco. Ajá. Pero bueno, a mí el casting sí. Segundo, muy... Esa mara, y todos los del fuego como que eran de la India. Que eran hindúes. Sí, pero o sea, no ocuparon las mismas razas como tú estabas explicando cuando salimos, que eran como las... Yeah. Los estereotipos que se tenían en la... Pero vaya, eso no importa. Pero bueno, para mí, o sea, si era el hijo puta, aquí iba a ser el más palopo, hubieran puesto un hijo puta imponente, pues. Uh-huh. Pero para mí el casting ahí la medio regaron. Otra cosa, el muy chamalajaya Super Saiyajin puede ser. Uh-huh. Pero yo no sentí una buena dirección. Para mí que vaya, vamos a hacer la película de Laser Bender, va. Este es el primer libro, esta es la serie de televisión, va. Voy a hacer este, y agarró, voy a hacer este, cortó este pedazo, o sea, yo dije, bueno, mira, quiero ver qué es lo que este tipo, que la característica de Shyamalan es que va a meter una sorpresa, y yo, puta, quiero ver qué sorpresa va a ser con una historia ya conocida, pero no hizo absolutamente ni mierda. No podía, creo yo tampoco. Entonces. No, mira, eso no me lo esperaba. Porque la edición la sentí mala. Malísima. Y la actuación mala, que son las dos cosas que el director debería estar súper encima de eso. Exactamente. Entonces, puede ser que los bichitos no sean tan buenos artistas. Yo eso lo hubiera perdonado. Ajá. Pero ponele, para mí la escena irrelevante, pero la escena que mató la película es cuando el Lang decide montarse en APA, que también la cara de APA es otra cosa. Que, yo lo vi freak. que cuando él se va en APA, se va a buscar el templo. Ajá. A donde al final lo agarra. Ya sé cuál es tu idea. Que están los dos dormidos. Ajá, supuestamente dormidos. Ajá, y se despiertan y lo ven. O sea, yo hubiera esperado que el director les hubiera dicho, no, miren, no se levanten los dos como que son momias al mismo tiempo. A ver, puta, levántese uno y despierte al otro, vea. Ajá, sino que así, inmediatamente, vaya, pum, se despiertan y voltean a ver en el mismo ángulo exactamente los dos. Puta, me quedé. Ahora, cosas que sí me gustaron. Los efectos estaban buenos. Me gustaron la personalidad que le dieron al Ang. Ang no tenía personalidad. No, y bueno, a la hora de darse verga, se me dio la verga, pero me gustó que no hicieron tan loser a Sokka. Sokka, sí. Porque Sokka en el primer libro, ese hijo de puta es comic psychic y nada más. Intentaba hacer ciertas cosas y le salía todo mal. Aquí, puta, por lo menos tiró el boomerang y la regresó, cabrón. O sea, sí podía pelear. Sí podía pelear. A cierto nivel, pero podía pelear. Sí, o sea, no era un inútil. Así es que eso sí. Bueno, y si regresamos, si regresamos a mi primer punto. Anakin Skywalker, vos es Sokka. Igualito. Si regresamos al primer punto del casting, puta, al final, la chava, la luna, ¿cómo se llama? La que tiene el pelo blanco. Sí, puta. No. Ahí la nada que ver. Puta. Nada que ver. Mara, yo voy a dar mi punto, Kikos. 2. No vale la pena verla. Es más, creo que vale más la pena ver la de los cómics, la animación que se creó en Cartoon Network. Toda la vida. Vean la serie original, yo no la he visto toda, solo he visto así como episodios solteros. Yo sí, y hay episodios buenísimos. Dicen que como que marca una cosa bien marcada de esa serie, de que no se va a los clichés, sino que trata, así como que dice, se determinaron, vamos a romper todos los clichés y vamos a hacer una historia seria. En la, humor, aventura y todo lo que quieran, pero una historia. No me había puesto a pensar en eso, pero sí. Fíjate que algo que le cambiaron y que se vio bien, pero no tiene sentido, es que Ang en la serie de televisión, él era un niño, es un niño. Sí, sigue siendo un niño. Y sí, o sea, era de que, va, pues, ya salvamos el mundo, y Ang, puta, se anda deslizando allá en aquella montaña, jugando ya. Uh-huh. Y aquí no, aquí se comportaba más como adulto. Sí, como que sentía más la responsabilidad. Entonces, ¿de dónde? Vea, no tiene mucho sentido, pero se vio bien, vea. Yeah. Pero sí, yo también, la serie de televisión, bueno, ya si comparas todos los libros, pues hubo una historia aún más extensa, tiene más de dónde sacarle, hay otros personajes que podrían aprovecharlos increíblemente, pero ya me da miedo que no te sigan intentando. Va a dar el segundo libro, ahí tiene que entrar la Toph. Porque para mí la hermana de Zuko, que no me acuerdo cómo se llama. Azula. Y una de las amiguitas de la Azula, una que hacía como acrobacias, que era la más coquetona. No me la puedo. Esos tres personajes son el segundo libro. ¿Película? Película. Rating. 2. I concur. 2. Ahí está. Y como siempre digo, stay away. No vayan a perder el pisto. Bájenla si quieren. Ya. Señor Torres. Chivísimo. Julio. Julio, ya no hay peligro. Ya me lo vamos a dar al último spoiler. Sal de la posición fetal. Entonces, Gracias. Y nos queda tiempo para leer un email, fíjate. Un email. Así que tenemos acá un email de nuestro amigo Diego que dice, amigos, les escribo. Luego de haber escuchado el podcast sobre Grant Morrison, uno de mis escritores favoritos. Bueno, no esperaba que... Nos va a putear, espérate. Que diera una completa... siempre que habla alguien, siempre nos corrige y nos putea. Biografía de este guionista, pero para ser sincero, la carnita de este episodio estuvo bien flojita, dice acá. Uy, ya ves. O sea, uno esperaba que los Kikos, y no solo Tico Man y Julio, se hubieran leído al menos uno de sus cómics, pero se notó que no, dice acá. ¡Puta! 300 episodios... ¿Y cree que todavía cree que Brito lea y de Psylocke que habló? Aún así, Tico estuvo muy bien en la explicación de cada cómic, aunque debieron haberle dado más importancia a lo de Animal Man. De hecho, en este cómic, en donde Morrison empieza con el tema en el cual se basa Final Crisis, otro episodio en el cual esperaba más, pero los Kikos solo comentaron dos números, plop, dice acá. Como son el hecho de que un personaje dé cuenta que es el fruto de la mente de un escritor y la creación del limbo, que es el lugar a donde van los personajes que han sido olvidados o sacados de continuidad. Eso sí, en donde el tico se cayó fue en decir que el Final Crisis había sido un bajón en la carrera de Morrison. O sea, un bajón, pero tico, ¿en serio leíste la serie? Dice acá. Sí. Final Crisis es una obra tremenda, una compleja, mierda. Fractal, espérate. Y caótica. ¿Y en quién es que está mandando ese correo otra vez? Diego. Diego Morrison. El sobrino. Dice acá, con mucho homenaje a Moore, a Kirby y a, claro, Animal Man, me parece, crees, que es en capítulo 5 que aparece un personaje con manos de mono, el mismo monito que aparecía en la portada de Animal Man 25 y que es la ley. Grant T. Morrison. Y bueno, sí. La mano del mono. Es una obra compleja, pero imaginen cuando... ¿Quién le agarró la mano al chango? ¿Cómo era? Cuando uno se imagina a una gran saga de ese hubiera sido entregada a Grant Morrison. Yo al menos... la recomiendo a ojos cerrados y no creo que bajo ninguna circunstancia que sea un... ¡Si la lees con ojos cerrados! Sí, cualquier obra es buena. ¡Hasta yo la dibujo! No, el arte no fue lo malo. Sí. Y no diría mala, es demasiado pelada. O sea. Es que muy pelada, muy fumada. Pasando a otro tema, el podcast sobre Looney Tunes estuvo muy bueno, lleno de gratos recuerdos. Es triste saber que estas obras están siendo censuradas. Con mi hermano recordábamos una vez un capítulo que transcurría en la época de la Segunda Guerra, en el que incluso salía el Pato Lucas imitando a Hitler, o un cap en el Porky huye de un fantasma en auto y al huir el fantasma queda con chumo en la cara e imitando a un negro dice algo a la pantalla. Bueno, ese capítulo, es una... una vez lo vi en el Cartoon Network, donde esa escena fue censurada salvajemente. Uh-huh. O recordar cómo... O sea, no, tampoco es lo único malo, no es que lo censuren, sino que lo censuran mal. Sí. Es doble crimen. Cabal. Hay otra también donde muchas veces en Tom and Jerry aparecen muertos de borrachos o con armas de fuego o qué sé yo. Quizás es por eso que toda la magia de ese entonces se perdió. Hoy la gente se queja de todo, no saben... nada que esos niñitos a los que tanto se protege están bajando porn y jugando juegos ultraviolentos mientras sus papis duermen. Más puto. ¿Cómo dice el George Lopez? Bueno, geekos, esa fue mi descarga. Un gran abrazo a nuestro amigo Diego. Así que gracias, Diego, por ese mensaje. ¿Cómo que gracias? No hizo miedo. No, pues sí, pero se vale. Pero tenía razón. No, hombre, una mierda. No. Bueno, ajá, nuestro amigo Josué Man dice: hola, chicos, ¿cómo les gustó la portada del show anterior? Tenía pensado mandarles una para este show de hoy, pero por motivos de trabajo no pude terminar, así que disculpen. Pero igual les mando algunos sites de cosplay para que los chequen. Así como unos videos e imágenes. Y geekas, lamentablemente tampoco podré escuchar el show forward, en vivo. ¿Forward? Le daremos forward. Y están buenas, por ejemplo, este de la cámara flash está buenísimo. Está la cámara con flash. Y amarradito. Amarrado el pobre flash encima de acá. Vamos a poner un enlace para que ustedes puedan ver todo esto que está buenísimo. Y muchísimas gracias a nuestro amigo Josué Man. Y si acá se me olvidaba en el medio anterior una noticia que seguro ya saben ustedes, amantes del iPhone, el jailbreak es legal ahora en los Estados Unidos. Sí, yeah. Ya sabíamos. Está buenísimo. Pero la reventa de software no se quiere quedar. Ya. Así que muchísimas gracias a Josué Man. César Torres nos pone cabo, geekos. Espero que se encuentren bien todos. Les envío desde Venezuela un saludo latinoamericano. La semana pasada tuvimos en mi país el tercer congreso latinoamericano de jóvenes de la Pastoral Juvenil Latinoamericana. Y por supuesto estaban los países latinoamericanos. Inmediatamente fui a hablar con la delegación de El Salvador para conocerlos y de paso preguntarles por los cómic geekos. Iluso, dice acá. Creyendo que todo El Salvador los escucha. ¿Cuál es mi sorpresa al enterarme? Welcome to our world. ¿Cuál es mi sorpresa al enterarme? Que sí los escuchan. Y de paso, los conocen. Al menos al Brito lo conocen. Ahí les envío unas fotos y el video del congreso. Ya me imagino aquí. Ajá. Así que bueno, muchísimas gracias a nuestro amigo César Torres por mandarnos ese mensaje. Y a Paco Ramos, de nuevo, muchísimas gracias por mandarnos la portada de este episodio. Con eso, amigos, llegamos al final. Les recordamos que visiten nuestra página web www.comicgeekos.com. Ahí van a encontrar enlaces al blog, al foro, En el blog van a encontrar también un botón para que nos puedan mandar dinero a nuestro tip jar y puedan convertirse en executive producers. Creo que es más bonito decir, pueden contribuir a la ejecución y permanencia este programa. ¿Nos pueden sobornar para que hablemos bien de alguna cosa? Cabal, exactamente. Si no nos dejan dinero, no seguimos grabando. Va. Ey, de veras que nos mande pista, hablamos bien de Final Crisis. Y muchísimas, pero no, ni con pista, ni que me paguen. No, yo sí, yo sé. Y muchísimas gracias al productor ejecutivo de este episodio, nuestro amigo Serge M. de Changoleón Podcast. Lo pueden encontrar en changoleon.com. Gracias por patrocinar a los geekos en este episodio. Y nosotros, señoras y señores, nos despedimos esta noche diciendo ¡salud! Y mira, no sonó la canción. Oh my god. Productor ejecutivo, es culpa de Omar. Sí, jefe, mire. Pero sí la tengo lista. Los azotes son contra Omar Man. En otro programa. Suava. Muchas gracias, amigos. Nos vemos hoy sí. ¡Salud! ¡Salud! Chumpe. Señoras y señores, esta noche los queremos dejar nada más con un pensamiento. El universo no se expande, le huye a Chuck Norris.